campaña del año pasado estuve aquí en el, y el señor me clasificó tres muelas y también me puso con la altura de los pies. Y doy gracias al Señor por ese milagro. ¡Ya lo hizo! ¡Hombre! Yo le bendiga, yo recibí clasificación de una muela y curvatura de los pies. ¡Ya lo hizo! ¡A su nombre! Hermano, que el Señor le bendiga. El Señor me clasificó las muelas. ¡Quién fue! ¡Y a su nombre! Hermano, que el Señor le bendiga. El Señor me puso curvatura de los pies, claro. ¡Que lo hizo! ¡Y a su nombre! Hermano, que Dios le bendiga. El Señor me curó el corazón, gracias al Señor. ¡Sano del corazón, quién fue! ¡Y a su nombre! Hermano, que el Señor lo bendiga, que Señor me clasificó de muela. ¡Plata la dentadura, quién lo hizo! ¡A su nombre! Hermano, que el Señor lo bendiga, el Señor me clasificó cuatro muelas y me puso curvatura en los pies. ¡Aleluya! ¡Quién lo hizo! ¡A su nombre! Hermano, que Dios le bendiga y a los amigos también. En la iglesia del hermano Reverendo Gómez, que el hermano estuvo el domingo pasado, pues el Señor certificó siete muelas y me hizo limpieza en los dientes. A ver, un aplauso a Cristo, que nos mueva. Hermano, que el Señor le bendiga. El año pasado el Señor me lo certificó una muela y en la última campaña aquí, el domingo pasado, un dolor terrible que tenía que ir al hospital y el Señor me sanó. ¡Amén! ¡Se lo hizo! ¡Y a su nombre! Que le bendiga, el Señor me glorificó. Oro y plata, oro y plata. Recibió oro y plata en la dentadura, ¿quién fue? ¡Y a su nombre! El Señor los bendiga. Al el Señor me puso oro en cruces y en paloma en las muelas. Y a mi niño que tenía una rodilla virada se la enderezó y por medio de unos cafés en el hogar que yo estaba viendo se lo estaba mostrando mi esposo a mi cuñada y por el medio del café ya recibió curvatura en los pies planos y creo que uno de los nenes también. Y cuando mi hermana también fue, viendo el café, yo sentí de parte del Señor mirarle la boca y tenía una muela, la última, en forma de una cruz de plata, bien brillosita. Señor, que lo hizo! ¡A su nombre! Hermano, que Dios le bendiga. Bueno, en la campaña del año pasado, yo tenía algo en un ojo que lo tenía como tirado para adentro y el Señor me sanó. Gloria a Dios. ¡Que lo hizo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria al Señor! Hermano, que el Señor les bendiga a todos. Pues yo tenía una hernia hace 5 años y pasé al frente para que lo orara por mí y el Señor me sanó de la hernia, gloria a Jesús. ¡Sanó la hernia, ¿quién fue? ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Que Dios les bendiga, hermano. El Señor no ha hecho solo un milagro conmigo. Ha hecho mucho. Primero me rescató de lo más bajo. Me curó 10 años de diabetes crónica. Me curó un tumor aquí. Me puso 8 muelas de oro y de plata. Dios les bendiga. Señor, aleluya. Que Dios me lo bendiga. Yo estaba padeciendo de un oído, mi oído derecho, por mucho tiempo. Y era un ruido tremendo. Y yo le pedía a Dios, Señor, sáname, sáname. Y un día cuando vino la campaña, cuando empezó la campaña el año pasado, yo estuve aquí, mientras el evangelista ministraba, me acerqué al frente y sentí cuando un viento rama saca la vasalla, entró por mi oído, gloria a Dios, desapareció aquel ruido que me comentaba años y años, gloria a Dios. Y me siento contenta, hermano, porque lo que Dios hace permanece para siempre. Gloria a Dios. Lo que Dios hace permanece, le doy un aplauso a Cristo, que es bueno, a su nombre. Aleluya. Hermano, que el Señor le bendiga. Estoy feliz y contento porque el Señor también hizo un milagro en mi vida. Porque cuando yo era baby, como a los 9 o 10 meses de nacido, Mi mamá me dijo que yo tuve un accidente y cuando estuviera allá por los 30 años iba a padecer de la cintura. Pero a pesar de todo eso, también tiene un pie más largo que otro. Y Dios se glorificó en mi vida haciendo el milagro. Ahora me siento feliz y contento con mi Señor. Y gracias al Señor por usar su varón. Amén. ¿Con la gloria de quién? ¡Y a su nombre! Ese es el merecedor de toda gloria y de toda honra. Hermano, que el Señor le bendiga. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad para testificar que el Señor, desde la edad de 8 años, yo padecía de la dentadura, gloria a Dios, y siempre me afectaba la garganta. Para alabar al Señor y para la honra y la gloria del Señor, el Señor me platificó todas las muelas. Que el Señor le bendiga. El Señor trata en todas las muelas. ¿Quién lo hizo? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Hermano, que el Señor lo bendiga. El Señor me puso plata en una muela. ¿Quién fue? A su nombre. Qué lindo es Dios. Dios les bendiga, hermanos. Yo también le doy gracias al Señor porque muchos años padecía de la espalda. Aleluya, y un dolor terrible y nunca, aleluya, los médicos pudieron hacer nada, gloria al Señor. Y fue a una campaña de iglesia universal donde estaba ministrando el hermano, gloria al Señor. Aleluya, y no sabía que yo tenía un pie más corto que otro. Gloria al Señor, aleluya. Pero allí en aquella campaña, gloria a Dios, el Señor hizo el milagro, aleluya, donde me puso el pie al nivel del otro, alabado sea el nombre del Señor, y desde ahí nunca más, aleluya, he padecido el dolor de la espalda. Gracias a Dios por eso, aleluya, y toda la gloria para el Señor. ¿Quién lo hizo? ¡A su nombre! Hasta el Señor lo bendiga. Cristo me puso una muela de oro. Está bien contenta. Alabado sea Dios. Dios le bendiga. El milagro más grande que Cristo hizo en mi vida fue que me puso oro en otro que yo tenía en la boca, y eso no era mi necesidad. Me puso oro en el corazón y le doy gracias y le alabo de corazón. Amén. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Gloria a Dios para siempre. ¡Qué lindo es Dios! Aleluya. Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta preciosa noche. Aleluya, gloria a Dios. Me siento muy contenta y muy gozosa. Alabado sea el Rey. El año pasado yo pasé al frente y en el nombre del Señor, a través del hermano, ¿verdad? El Señor hizo un milagro, me platificó 2 muelas. Aleluya, gloria a Dios. Y me libró de suicida. Aleluya. Y me siento cada día contenta y gozosa. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y también quiero decirle que cuando el hermano llamó y dijo que aquí hay una hermana que tiene un familiar enfermo, aleluya, es mi padre, y mi padre hace 6 años que sufrió de un derrame cerebral, aleluya, y nosotros allá estamos orando, y yo sé que cuando él venga con el Señor, yo sé que él me va a fortalecer, aleluya, gloria a Dios. Y entonces yo llamé y no me dijeron nada, o sea, me dijeron que sí, que estaba mucho mejor. Pero cuando yo fui en enero a Puerto Rico, mi hermana, que es enfermera, nos sentamos y me dijo, sí, papi estuvo grave, aleluya, pero que estuvo muy grave y le cortaron medio talón y ya está mucho mejor, sí. Entonces fueron al hospital y ya la habían traído todo, ya habían hecho el arreglo, aleluya, porque estuvo bastante grave. Pero por la misericordia del Señor ya está mucho mejor, aleluya, gloria a Jesús. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Para los hermanos que no entienden lo que ella dice, una noche estuvimos ministrando y Dios nos mostró un varón que estaba enfermo en Puerto Rico y venía el ángel de la muerte en esa noche sobre él. Y amén. Y dijimos, es una hermana que está aquí, que tiene su familia en Puerto Rico. Y era ella. Esa noche el ángel de la muerte había visitado a ese hombre para llevárselo. Y ella testifica que ya en el hospital tenían todo preparado para mandarlo para el morgue tan pronto muriera. Amén. Pero fíjense qué lindo es Dios. Aleluya, que todavía está vivo y coreando. ¡Oh, qué lindo es el Señor! ¡A su nombre! Yo quiero empezar a predicar rapidito. ¿Sabe por qué? Porque después del mensaje vamos a tratar un acto de fe con los que están enfermos y con los que quieren recibir algo de Dios. Y yo sé qué va a pasar. Vamos a estar de pie, amados. Aleluya. Salud. saludo a cada ministro en el altar. Amén. Hermana Juanita, ya la extrañábamos. Un tiempito que no la veíamos, amén. Y los demás ministros, reverendo Sosa, reverendo Estrella, y todos los que en orden nos acompañan en el púlpito. Y todos los obreros que están en la parte baja, que yo también sé que hay pastores y obreros que están allá. Reciban saludos de este su hermano de la cruz y todos ustedes. Primera de Corintios, capítulo 1. Y verso 21. Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 21. Lo tenemos, amados. La Biblia dice en ese versículo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Padre eterno, te alabamos en esta noche, Señor. Mira tu palabra que ha sido leída en medio de tu pueblo. Mira tu siervo que en estos momentos va a exponerla. Te pedimos que la gracia tuya sea sobre él. Permite, Señor, que en estos momentos tú le des la interpretación del mensaje que tiene tu palabra a comunicar a este pueblo. Escóndelo detrás de ti, Señor, y unge sus labios, su mente, su corazón. Aleluya, y permite que el mensaje venga directamente de tu presencia. Aleluya, para que este pueblo, aleluya, pueda ser edificado. Amén, a través del mensaje de la misma. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, amado? El tema del mensaje: qué bueno es estar loco en Cristo. Dale la mano al que está al lado tuyo, mírale a los ojos y dile: qué bueno es estar loco en Cristo. Anda, va, chama, chula, soa, a la silla, a la baja, llama, aleluya, que siga la jama, aleluya, dígaselo ahí, dígaselo, que bueno es estar loco en Cristo. Entienden el porqué de las cosas que ocurren dentro del pueblo de Dios. Las personas que no saben ni conocen la Biblia, o muchos que aún conocen la Biblia pero no entienden el porqué, aleluya, ni la razón de la cual un pueblo que tiene la gloria de Dios y el Espíritu de Dios se mueve y hace tantas cosas, amén, aleluya, que para muchos es imposible y para muchos es cosa de locos. Y hay lugares como en Puerto Rico y en otros países donde a los pentecostales se le dicen los locos. Aquí ahora mismo, quizás muchos o algunos de los que estamos aquí, cuando ven, aleluya, que alguien salga corriendo o grite o brinque y salte, diga: oye, qué loco está o qué loca está esa vida. Pero desde un principio eso ha ocurrido. ¿Sabe por qué? Porque para servirle a Dios hay que salirse de lo normal, de lo natural, y meterse en la onda espiritual, que para lo natural es locura, pero para lo espiritual es potencia de Dios, poder de alto, alabado sea Dios. ¡Aleluya! Y dentro de esa onda espiritual, dentro de esa vida espiritual, que para el carnal es una vida de locos, Dios comienza a llamar gente loca. Y allá Dios busca sobre la tierra, a principio de la creación, y cuando ve que la tierra se había corrompido y el pecado había sobreabundado, amén, hay un hombre, aleluya, que no caminaba como los demás hombres, sino que caminaba conforme a como Dios decía, y este hombre, yo gracias a los ojos de Dios, este hombre llamado Noé, Dios lo llama, alabado sea el Señor, lo escoge, gloria a Dios, y le dice, hazte un arca. Comienza a construir un arca. ¿Sabe por qué Noé le dijo? Porque he aquí, enviaré lluvia, enviaré agua, enviaré un diluvio sobre la tierra. Dios lo hizo en un tiempo donde la lluvia no se conocía. El agua que, amén, se adquiría en ese tiempo subía debajo de la tierra para arriba. O sea que no caía lluvia, mas sin embargo, aquel hombre, en aquella locura, aquel hombre no cuestiona a Dios, sino que comienza a construir el arca. Y mientras construye el arca, la gente venía y decía, ¿pero para qué está construyendo un arca? Ese hombre tiene que estar loco. Pero el hombre decía, no, yo no estoy loco, ¿sabe por qué? Porque va a llover, va a caer un clase aguacero, va a caer un tronco de diluvio. Dios va a exterminar de la tierra a los pecadores. Dios va a exterminar de la tierra a los desobedientes. Aleluya. Y me ha mandado a mí a hacer un arca. ¿Para qué? Para salvar. Para los que se metan en esa arca sean salvos. Y la gente miraba y decía, qué clase loco. Pero Noé quería estar en esa locura. Y seguía en esa locura. Hasta que, aleluya, vino el diluvio sobre la tierra. Y aquellos que eran normales, aleluya, perecieron. Pero el loco Noé se salvó con su locura. Y salvó su familia. Y salvó los animales. Y gracias a Noé, nosotros seguimos locos. Gloria al Señor, diciendo que Cristo es real. Que Dios es verdadero. Alabado y bendecido sea Dios. Mi alma te alaba, Padre, y te glorifica. No tan solo Dios llama a hombres locos, sino que llama a mujeres locas también. Porque hay gente que no cree en el ministerio de la mujer y esto se está grabando. Pero yo creo en el ministerio de la mujer. Aquí hay mujeres de Dios, con poder de Dios. Ahí hay mujeres de Dios. En su casa, ahí donde tú estás, hay mujeres de Dios. Yo creo que la mujer, aleluya, que se somete a Dios, Dios la usa, gloria a Dios, y esa mujer se puede volver loca en el Evangelio y empezar a predicar a Cristo y ganar alma para el cielo. Alabado sea Dios. Linda barra bacay. Y la Biblia dice que había un hombre llamado Barak, que tenía el control, el poder, la autoridad y el liderazgo para hacerle frente a los enemigos en el nombre de Jehová. Pero llegó un momento en la vida de Barak que cogió miedo, temió, y había que estar loco para enfrentarse al pueblo en aquel tiempo. Mas sin embargo, aleluya, Dios llama a una loca llamada Débora, y aquella loca llamada Débora dice, yo estoy loca por ti, Jehová, yo voy a sacar la cara por el pueblo. Oh, gloria a Dios para siempre. Yo voy a ser fuerte, yo voy al campo de batalla, y le dice a Barak, yo voy para encima, pero la victoria es mía, no es tuya. Oh, gloria a Dios. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Hombres locos, es loco, no le hace caso a las críticas. El loco no le importa que lo señalen. El loco no le importa que lo miren mal o lo miren bien. El loco sigue haciendo sus locuras. ¡A la sierra! ¡Diablo te hará! ¡A la sierra! ¡Gloria a Dios! ¡Hombre loco! El pueblo de Israel tenía que estar peleando todos los días. Era un pueblo que tenía muchos enemigos, pero era un pueblo respetado porque tenía a Jehová de los ejércitos. Peores enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos. Y los filisteos en un momento dado en el tiempo de Saúl buscaron un hombre, un gigante, un aparato grande que le hiciera frente a aquel pueblo. Y dentro del pueblo de Dios, aquel hombre amedrentaba a los hombres del pueblo de Dios y no me aparecía nadie. Y yo me supongo que, amén, los que estaban allí del pueblo de Israel decían, el que le meta mano a ese hombre tiene que estar loco. Hay que ser loco para pelear con ese gigante. Pero no sabía que el pueblo, no sabía el diablo, que por allí iba a llegar un loquito, así como Saya. Un loquito, un hombre que no medía 8 pies, un hombre, aleluya, que no era fuerte, gloria al Señor, era pequeñito, pero era un loco. Mira a ver si era loco, que era pastor de ovejas, era chiquitito, era flaco, pastor de ovejas, y le dio un oso a arrebatarle la oveja, y él se le tiraba encima del oso, y le abría la boca, arrancaba la raya, y con aquella locura, le arrebataba la oveja al oso. ¡Gloria a Dios! Mira a ver si era loco, que era chiquitito, y cuando un león venía a atacar aquel campamento de ovejas, aleluya, aquel pequeñito loco decía, león, voy para encima, que yo tengo a Jehová, que es más león que tú, y se le tiraba encima al león, aleluya, y mataba al león también. Y había que estar loco para hacerle frente a aquel gigante, pero llegó David. Aleluya, David, y se va de frente a aquel gigante y le dice, tú has provocado a los escuadrones del Dios de Israel, esos filisteos, canto filisteo incircunciso, te voy a cortar la cabeza. Y allá David viene, aleluya, y le mete un bendazo en la frente. Alabado sea el Señor, le metió una clase que había que ver con la locura de la palabra de Jehová. Esa locura de la palabra de Jehová mató al gigante, aleluya, mató al diablo, mató al demonio, le cortó la cabeza. No es un hombre loco. Débora, una mujer loca. David, un hombre loco. Y ahora viene otra mujer loca. Estel. Ojo. Los locos y las locas. Ya muchos me van a criticar este mensaje, los eruditos que están viendo por ahí. A mí no importa que tú tengas instituto, cementerio, pero no tienes poder de Dios. A la puta la jalaria. Esto no es cosa de palabras lindas, es cosa de unción de Dios, poder de Dios. Métete en el ayuno, métete en la oración, métete en la onda del Espíritu, métete en la boca. En el tiempo de Esther, ordena que se maten a todos los judíos. Había una ley que aquella persona que se metiera en el patio del palacio del rey, sin permiso y sin aprobación del rey, era muerte segura. Y la única forma de convencer y hablar con el rey en ese momento, un momento de emergencia, era metiéndote allí al palacio, al patio. ¡Oh! Y yo pienso que cuando Esther dijo, me voy a meter para allá, yo creo que hasta Mardoqueo le dijo, tú estás loca. Tú estás loca meterte ahí, a ese patio. ¡Te van a matar! Y ella diría, yo no estoy loca, hace 3 días que no como ni... hace 3 días que no como ni bebo, hace 3 días que estoy clamando a Jehová, se metió 3 días de ayuno, se metió 3 días de oración, entré en la onda, entré en la locura, de este evangelio de potencia, la locura vaya, y se metió. Y se metió allí, y cuando se metió allí, aquella locura llevó a unción, que el rey no dijo a él, dijo, ¿quién está ahí? Y dijeron ahí, Esther, y le dijo, recíbelo, aleluya, y aquella locura de Esther salvó más de 100,000 judíos, salvó la nación judía que estaba, aleluya, en aquel territorio en ese entonces. Oh, gloria al Señor. Hombre loco, Noé, mujer loca, Débora, hombre loco, David, mujer loca, Esther, ahora vamos con otro loco, Eliseo, alabado sea Dios. Eliseo hacía una clase loquera. Tenía una escuela de ministerio, y cuando tenía la escuela de ministerio, uno de los estudiantes del instituto de Eliseo, alabado sea el Señor, estaba cortando un árbol, y cuando cortaba el árbol, el hacha que tenía se le cayó al río, y cuando se le cayó, gritó lo que grita mucha gente, ay Dios mío, si eso no era mío, eso era prestado. Ese es el peligro de trabajar con las herramientas de otro. Hay que usar las herramientas tuyas, ¿sabes? Predicador, no le cojas un mensaje a nadie, usa lo tuyo. Maestro, usa lo que Dios te da. Pastor, usa tu propia doctrina. No, no, no, no, no, no, no trabajes con las herramientas de nadie, porque se te va a caer al río. ¡Candela, Era prestada! Y cuando dijo era prestada, Eliseo, una loquera, dijo, ¿por dónde cayó? Por allí. Y él pensaba que Eliseo era el scuba diving. Él pensaba que Eliseo se iba a poner la chapeleta en un tanque de buzo. Pensaba que iba a llamar a Sihón en ese momento. Pero Eliseo dijo, ¿dónde está el hacha? Allí. Con un cantito de palo hizo. Y el hacha hizo. ¡Qué clase loquera la de Eliseo! Pero no era una loquera cualquiera, era una loquera que produce poder. Y eso es lo que vamos a intentar centrar. Las loqueras en Cristo, con fe, producen poder. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque no hay molde para demostrarle al diablo que Cristo existe. No hay molde para predicarle el Evangelio de Jesucristo a nadie. Tengo yo que irme allí a más sin embargo, ¡Aleluya! Recibió consejo y le dijeron, mira, es mejor que lo haga. Y él fue para allá, para el Jordán, con aquella agua sucia, con aquella agua apestosa. Y se tira y se zambulle. ¡Wow! Y ahí estaba la lepra. ¡No! Y ahí estaba la lepra. ¡Tres! Y la lepra ahí. Y cuatro, y la lepra ahí. Y cinco, y toda aquella basura encima del cuerpo, encima de la lepra. Y seis, y la lepra ahí. Pero como el profeta dijo siete veces, la séptima vez hizo, ¡la! Y se fue la lepra. ¡Aleluya! Se le desapareció la lepra. Sí, porque fueron loqueras. Aleluya, que comenzaron desde un principio, porque la gente dice, no lo que hizo Jesús, no lo que hizo Pablo, lo que viene haciendo cada hombre que está metido con Dios desde el tiempo de la creación, es lo mismo que se hace hoy en día, porque Jesús también hizo su loquera. ¿Cómo? La vez que vino aquel ciego, ¿dónde Jesús? Y eso le dio para acá. A otros le decía, recibe la vista. A otros le decía, que se han abierto tus ojos. A otros él los tocaba. Pero a este, ¿sabe lo que hizo? Hizo, mire, es bíblico. Verdecito. Lea la Biblia, no me critique, léala. ¡Lalo, hizo lalo! ¡Lalo, lalo, lalo, lalo, lalo! ¡Lea la Biblia! ¡Vete ahora! Y lávate en el estanque, le dijo. Oye, aquel hombre fue y se lavó. Y cuando se lavó, le dijo que ve. Y dijo, ve a los hombres como en forma de árboles. ¡Aleluya! Pero paulatinamente, poco a poco, aquel hombre recibió la vista total. ¡Gloria a Dios para siempre! ¿Y de dónde viene esta locura? De Jesús. De arriba también, del Padre. Cuando el Padre le dijo al profeta que comiera estiércol de humano, excremento humano. ¿Ah? ¿Tú es que no has leído la Biblia? Él le dijo, tienes que comer excremento humano. Y el profeta hizo, ¡ah! Está fuerte eso, pero es Biblia. ¿What? Y él dijo, que está muy fuerte, dice el Señor. Está muy fuerte, Señor. Ah, pues también comete lo de los animales. Lo bueno. Con un poquito de sal y... ¿ah? Alaba la gloria de Dios. Este mensaje parece una locura, pero es Biblia, mi hermano. Lea la Biblia, las cosas que pasan en la Biblia. Predico esto, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios me reveló, aleluya, que en estos últimos días iba a levantar hombres y mujeres locos y locas, hombres de poder, que no tienen mando para ministrar, hombres que se van a quitar los zapatos y los van a tirar con el flujo. Cuando consigue el conocimiento de Jesús, se llena del Espíritu Santo y comienza a hacer lo que era también. Y la primera loquera que hizo Pablo fue que cogió a Pedro, que era un hipócrita en ese momento, haciendo esta hipocresía, no importando que era ministro también, y le dijo: oye Pedro, tú eres un canto hipócrita lo que tú eres. Alábalo si puede. Porque el loco no vende la palabra, el loco no presta el mensaje, el loco le dice al diablo, al diablo, le dice pecado, al pecado, y lo que está mal, lo señala. La Biblia dice, porque nosotros di un liberal predicaba, que cuando Pablo reprendió a Pedro, lo hizo, lo llamó aparte. Yo no sé dónde encontró eso, porque mi Biblia dice que lo reprendió cara a cara, al frente de todo el mundo, delante de todos, dice la Biblia, cara a cara. Este es el hombre loco. Y ese hombre loco decía, le decía a Corintio: si yo fuera un falso profeta, si yo fuera un falso predicador, quizás me aguantaría y me toleraría cualquier cosa. Amén. Pero ahora me tienes por loco, pero en mi locura me voy a gloriar. ¿Sabe por qué? Porque si alguien es apóstol, ese soy yo. Si alguien es misionero, ese soy yo. ¿Son ustedes ministros? Yo también. ¿Son ustedes predicadores? Yo también. ¿Son ustedes judíos? Yo también. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, a mí que comienza a mencionar los sufrimientos como apóstol. Y él decía: estaba en camino de ladrones, en camino de frío, en camino de calor, camino de muerte. He estado, aleluya, he sido azotado 39 veces, he sido apedreado, en cierta ocasión me sacaron muerto. He estado también entre falsos hermanos. Entre falsos hermanos. El falso hermano es que no es sincero. Porque el hermano sincero, si le dan una queja de la hermana Sirín, antes le dice donde los carnú y donde los que le tienen odio o rencor o celo a la hermana Sirín, él va donde la hermana Sirín y dice: oye, es cierto esto. Pero no, antes de donde ella va y se pone por ahí y comienza a crear un ambiente negativo, y después la hermana Sirín dice: tremenda sierva de Dios. Eso es un falso hermano. Aleluya, alábalo si puede. ¿Cuántas veces el diablo no se nos ha levantado por ahí? El hermano de la cruz, yo me enteré de esto, mira, lo último me enteré yo. Y el hermano de la cruz tiene tanto beneficio en la casa, mire, tiene una guagua nueva, tiene tremenda casa, tiene, vive bien, y su esposa coge un empleado. ¿Quién de ustedes es el diablo? Y cogen todos los beneficios. Y alma te alaba, papá. Mire, no sea carnú antes de usted hacer un comentario. Averigüe bien la cosa. ¿Sabe por qué? Porque el que le sembró la cizaña es un carnal. Este remate es diabólico. Quiere que usted se pierda hablando del hombre de Dios, hablando del tiempo de Dios. ¡No se pierda! Thank you. esto está feo, hombre. ¡Era padre! ¡Figuría! Tenían entendimiento, tenían los dones del Espíritu. En la iglesia de Corinto los enfermos se sanaban. Allí se profetizaba, allí se hablaba en lengua, allí se hacían milagros, pero a los corintios les faltaba algo. ¿Sabe lo que les faltaba? La locura verdadera del Evangelio. La locura no mira la debilidad del otro. La locura no se enaltece sobre nadie. La locura no se vuelve orgullosa. Permanece en un mismo nivel. Yo no he visto ningún loco orgulloso todavía. ¡Oh, gloria a Dios para siempre! Y hay que meterse en esa dimensión, en la locura del Evangelio, en la locura de la palabra de Dios. Hable de Dios. Pues ya que es la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar entonces a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación del Evangelio. En la inteligencia, en el saber de los humanos, en el conocimiento humano, en el conocimiento carnal. ¡Aleluya! El mundo no agradó tener temor de Dios, pero entonces Dios puso otra dimensión. Dios dijo, bueno, para que nadie se gloríe, le conocía por sabiduría humana, voy a hacerlo de otra manera, por la locura de la predicación del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, ¡aleluya! A los que se pierden, es locura, pero nosotros es potencia de Dios, poder de Dios, poder de alto. En esa locura del Evangelio que Pablo decía, cuando me propuse venir hacia vosotros, no me propuse venir con palabras persuasivas. Yo no vine aquí a predicar un Evangelio con mucha R y mucha S. Yo no he venido aquí a predicar un Evangelio, ¡aleluya!, con mucho acento y mucha línea y mucho apóstrofe y mucho paréntesis. Yo me cansé de eso cuando era maestro. He venido a predicar un Evangelio de poder, un Evangelio que cambia, un Evangelio que transforma. ¡Oh! Y la palabra linda no cambia a nadie. Lo que cambia la vida es la locura de la predicación del Evangelio. ¡La locura de la predicación de la palabra de Dios! Voy a cerrar con el loco Pedro. Era loco Pedro. Mire si era loco, que cuando estaba con Jesús, cuando fue a arrestar a Jesús, sacó la espada y que lo fue a arrestar, le tumbó la oreja. ¡Uah! Y le tumbó la oreja. Le metió un espadazo y le tumbó la oreja. Y aquel hombre no estaba solo, estaba con un ejército. Mas sin embargo, Pedro le tumbó la oreja, era loco. Pero Jesús era más loco que él. Pedro, ¿qué tú hiciste? Y agarró la oreja. Y agarró el tipo, no haga eso, mi hijo. Dale un aplauso al Señor, que le muero. ¡Qué loco! Y la gente diría, ¿cómo tú dices? ¿Cómo tú dices? ¿Sienta la presencia de Dios? ¡Dijas! Jesús, ¿cómo tú hiciste eso? Y decían, no, ¿tú viste lo que pasó? No. Mira que le tumbó la oreja y el otro la recogió y se la puso. ¡Tú estás loco! Pero aquella locura siguió con Pedro. ¿Sabe por qué? Porque cuando se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, ¡aleluya!, mientras estaban riéndose afuera un montón de charlatanes impíos, mientras estaban criticando, nadie decía nada, el primero que se levantó fue Pedro. Y comenzó a predicar en aquella locura. Y con aquel mensaje loco se convirtieron 3,000 almas. Y después viene y predica otro mensaje y se convierte en 5,000. Y Pedro dice, con que la cosa es así. ¡Oh, de verdad que es así! Y cuando ya viene Ananías y Safira y comienzan, ¡aleluya!, y tratan de engañar a Pedro a la iglesia, viene Pedro y dice, con que eso es así, es a Pedrito que está engañando, estoy loco, es al Espíritu Santo, es aquí, mira los que vienen a sacar su cuerpo, ¡muerto! ¿Qué clase loco? Mira a ver si estaba tan loco. Ah, que cuando el cojo de la hermosa le dijo, ¿tienes algo para darme? ¿Tenía Pedro o no tenía? Vamos a ser claros. Vamos a ser claros si Pedro tenía o no tenía. La Biblia dice que le traían todo aquí, a los pies de los apóstoles. Ah, ¿tenía Pedro algo? No quiere decir que tenía todo, pero tenía algo. Pero Pedro conocía que si le daba una ofrenda que el cojo, al otro día iba a pedir otra ofrenda, y al otro día iba a estar allí con otra ofrenda, y al otro día, pero Pedro en la locura dijo, mira, lo que tú me estás pidiendo yo no te lo puedo dar, pero yo te voy a dar de lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate y anda, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la Biblia dice que se levantó y comenzó a saltar, aleluya, y al grito, le decía aleluya, le decía gloria a Dios, alabado sea Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Esa es la locura del Evangelio! Y Pedro dijo, ¿con qué eso es así? Dijo Pedro, pues mañana vamos a un culto en la calle. Y lo anunciaron porque yo creo que se partieron tratados. Estoy en una alegoría, ¿sabe? No se ponga a buscar la Biblia. Usted lea la Biblia y compare esta alegoría que estoy trayendo. Un mensaje dramatizado. Allá Pedro, entramos a celebrar un culto allá en la calle de la derecha y salimos al otro lado. Pero lo que vamos a hacer es que, mira, como yo estoy tan loco, dile a la gente, yo le tuve esto para adelante y empieza a gritarle a la gente, que todos los enfermos los pongan a la orilla de la acera para cuando yo pase. Ah, y allá el otro día, todo el mundo que estaba enfermo, a la orilla de la carretera esperando a Pedro. Y los enfermos allí esperando, ¿y cuándo viene Pedro? Viene por ahí. ¿Y cuándo viene Pedro? Viene por ahí. Alabado. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a echar aceite? No. ¿Va a echar agua? No. ¿Qué va a hacer Pedro? Lo que va a hacer Pedro es que va a pasar por ahí. Y pasó al aire. Y cuando pase por ahí, con esa sombra los enfermos van a sanar. La Biblia dice que los enfermos eran sanos con la sombra de Pedro. ¡Con la locura! ¡Con la locura! Eso fue como cuando Dios me dijo, quítate un zapato y dale un zapatazo a tal persona. Y me dijo el Señor, dale duro. Y bueno, pues para encima. Y prende la persona, el varón. Y dije, hermano, ¡pah! La cabeza. Y allá brincó el pastor. ¡Ay, Dios mío! Si yo traje un loco a predicar. En Conérico no estaba acordando de eso allá, como Dios sabe. Y aquello se comentó tremendo. Pero de momento aquel que recibió el zapatazo decía, ¡oh, praise the Lord! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y decía, ¿qué te pasó, muchacho? ¡Mira! ¡El tumor que hacía 15 años que estaba ahí! ¡Ya no lo tengo! ¡Ya no lo tengo! Y el día de la 106, el día de la 106, ¿se acuerdan? ¿Cuántos estaban allí aquella vez que el Señor me dijo, manda a buscar dos pollos y pan a la tienda? Levanta la mano, ¿por qué estaba allí aquella vez? Agárrame esas manos por ahí. Levanta la mano, ¿por qué estuvo en ese culto? Un sueño de Dios. Manso, qué tardaba, llama. Y esta noche lo que vamos a hacer es que Dios me ha dicho que le dé pan a los enfermos. Y mientras los enfermos comían pan, las muelas eran platificadas. Aleluya, los cojos recibían sanidad, las hernias se desaparecían, la sangre recibía sanidad, los diabéticos se iban a la diabetes. Y grandes señales, grandes milagros, acogieron allí comiendo pan. Pero en esta noche no vamos a comer pan, ya lo comimos. ¿Cuántos se comieron el pan ya? ¡Banquete me dejaron! ¿Por qué se metió el pueblo? Me han hecho la más rabia, tía. Mira, escúchame. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el mensaje de tu palabra, Dios mío. Señor, ahora yo quiero que tú confirmes esa palabra. Vamos a hacer un acto que para los que no comprenden es locura. Para mí esto es potencia tuya, papá. Oh, yo me muevo con fe, Dios mío. Yo me muevo en esa fe y con la sombra mía ahí, en tu nombre, tú vas a sanar los enfermos aquí en esta noche. Quizás usted diga, ¿ese se cree que es Dios? Pedro no era Dios, ¿sabe? Pedro era un apóstol. Ah, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y yo estoy vacío. Y usted está vacío. Ah, no, eso era en aquel tiempo. Compadre, testigo de Jehová. No voy a hablar contigo. Sí, porque hay pentecostales que son testigos de Jehová. En ciertas áreas. Locuras como esta, dicen. Eso era porque el tiempo, en este tiempo Dios no obra así. Este pasaron del reino entonces. Pero nosotros que hemos creído, sabemos que Dios hace como Él quiere y lo que Él quiere. Pero antes de que Dios comience a sanar los enfermos, yo quiero decirte más todavía. Y todo el que está aquí dentro, escuche claro. No tan solamente Dios vino a sanar a los enfermos físicos, sino los del alma también. Porque aquí hay enfermos del alma. Dios me dijo que pronto el SIDA va a arropar los hogares hispanos aquí en Estados Unidos. El SIDA. Y ya hay muchos lugares donde el SIDA está. Muchos hogares. Donde Cristo está, el SIDA no puede entrar. Aquí hay testigos de que en cierta ocasión un varón tenía un entre y sale con el Señor. Dios lo libertó de la droga. Y una vez me fue a pedir un consejo, aquí hay testigo, y le dije, fulano, esta es tu última oportunidad. Aquí hay testigo. ¿Recuerda? Le dije, esta es tu última oportunidad. Si te sale, viene enfermedad de muerte sobre ti. Lamentablemente tiene sida. Y yo me atreverí a orar para que Dios lo sane. Pero yo sé que es Dios que está brigando ahí. Y ahí yo me quedo quietecito. Yo lo que sé es que si él con un corazón contrito y humillado dice, Señor, perdóname, aunque no se le decida, se va para el cielo, que es más importante. Eso es más importante. Y esa sería mi oración. Señor, para el cielo, para el cielo, para el cielo. Panzayán. Hay vidas que están aquí que sienten que los persiguen y nadie los persigue. Hay vidas que están aquí que sienten que están amenazados de muerte. Hay vidas que me escuchan que tienen el germen sida. Hay vidas que tienen problemas en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, problemas de salud, problemas financieros. ¿Sabes una cosa? Esta es la noche para ti como fue para mí hace unos años atrás. Por eso en este momento yo quiero que seamos sinceros, mira. Sinceros. Hay vidas que no le sirven a Cristo y tienen que arrepentirse. Hay vidas que conocieron y se apartaron y tienen que arrepentirse. Y hay vidas que conocieron, no se han apartado, pero tienen que también reconciliarse con el Señor. Y esta noche es un acto. No lo voy a comparar con la Santa Cena más nunca. Imposible. Y Dios me libre a mí que yo voy a comparar así. Pero hay un acto de fe, hermano. Y si tú quieres recibir algo de Dios, yo siento que esta noche va a ocurrir algo grande. Pero primero, te ofrezco a Jesús. Y si tú crees que tu vida no está bien con el Señor, si tú crees que en este momento suena la trompeta y te puedes quedar antes de hacer este acto de fe, sea valiente, no importa que lo critique, diga, pero ese paso al frente, el que se humilla, Dios lo ensanza. Y todo el que quiera a Cristo, y todo el que quiera reconciliarse, y todo el que quiera volver a Dios, comiencen a pasar aquí al frente. Vamos a orar. Yo quiero que todos los que están al frente levanten su mano. todos los que están frente, levanten su mano. Los que están atrás, por favor, levanten su mano para que nos ayuden con ellos también. Y también dicen los que están alrededor, manos arriba, manos alzadas, manos levantadas. Y los que han pasado al frente, repitan esta oración conmigo. Señor, perdona mis pecados. En esta noche me reconcilio completamente contigo en alma, espíritu y cuerpo, conforme a tu palabra, con mis labios confieso salvación y en mi corazón creo justicia que tú eres el Hijo de Dios. Ayúdame a ser fiel en el nombre de Jesús. Amén. Ahí mismo voy a hacer el mismo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Mira, Dios del cielo, cada vida, Dios mío, que ha venido enfrente. Oh, Padre amado, Dios mío, los corazones de piedra se separan y comienzan a formarse corazones de carne. ¡Oh, papá Dios mío! ¡Oh, escóndelo tras el paracleto divino! ¡Oh, cúbrele, Dios mío, tras tu venida! ¡Señor, ayúdalos! ¡Fortalécelos! ¡Guárdalos! Y que estén fieles hasta la muerte. ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Los que se han reconciliado, los que son de aquí, los que están bien, pero los que por primera vez, pues ya ustedes saben bien lo que tienen que hacer. A ver, ¿cuántos creen que Dios comienza a manifestar su poder ahora? Thank you. 4 de septiembre en 1989. La noche está fresca. Algunos tienen ya que ya está como afuera. Y aquí la candela de Jehová está rojando. ¡Aleluya! Repite el pueblo conmigo. Señor, gracias te damos en la locura de la predicación. Suceden cosas. En el nombre de Jesús, la veremos en este momento. La mamá de la niña, ¿cuál es? Sorda del oído izquierdo. ¿Cuánto creen que Dios le pone un oído nuevo? La predicación. Suceden cosas. En el nombre de Jesús, la veremos en este momento. La mamá de la niña, ¿cuál es? Sorda del oído izquierdo. ¿Cuánto creen que Dios le pone un oído nuevo? Oído izquierdo. Bien, vamos. Ok. La madre de la niña, agarre la niña. Yo me voy a parar allí. Usted no va a pasar por la sombra donde yo estoy. Y cuando llegue la sombra, que se pare la sombra. Y usted va a levantar la mano y decir, gracias, Señor. Amén. Sombra, como hizo él, va a decir gracias, Señor. Te va a poner la mano en este oído, en el sordo, aquí va a decir, ¿ya? Porque yo no estoy sordo, eres tú. No me preguntas si es, va a decir gracias, Señor. Está hecho, amén. Cuando yo quite mi mano de aquí, tú pon la tuya inmediatamente. Di gracias, Señor. Pero gloria se le espera. ¡Grande Dios! ¡Aleluya! ¡Viva Dios! Déjate el oído sordo afuera. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo te llamas? Damián. Damián. ¿Cuántos años tienes? 13. Damián, di Jesús. Jesús. Me puso. Jesús. Jesús. Me puso. Me puso. Un oído. Un oído. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién fue? Cristo. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos los demás, como son dolorcitos, infecciones, vamos a hacer la oración. Amén. Después, no, no, no vemos nada. Que pasen por encima de la sombra también. Avanza, llama. ¿Qué hace? Pase por ahí, se regresa a su asiento. Cuando usted pase por encima de la sombra, diga, estoy sano, gracias, Señor. En fe. Como siempre digo, esto no es un espectáculo. Son beneficios del Señor para la iglesia. Como dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Para estos beneficios hay que tener fe. El que no cree no recibe, pero el que cree recibe. Y por fe nos movemos, no por vista. ¿Cuántos creen que Dios crea oro y plata en la dentadura? Lo que vamos a hacer es que todo aquel que tiene dientes postizos, caja de dientes, vamos a hacer que esa persona venga al frente, junto con el grupo que ha venido ahorita, y vamos a pasar todo por donde está la sombra. Y ahí, mientras pasamos por donde está la sombra, el que tiene dientes postizos dice, gracias Señor porque me los pegaste. Inmediatamente se te convierte en dientes naturales y nunca más te sale. Mi alma te alaba, Padre. El que le falta un diente, el que le falta una muela, va a pasar por ahí y va a decir gracias Señor por ese diente, gracias por esa muela. Y cuando pase por la sombra va a notar que su boca se adormece y va a salir algo para afuera. Hasta allá, hacia la jama. El que tiene feeling, la pasta esa, porque usted va al dentista y le echa ahí un feeling, esa pasta se cae con el tiempo y el problema es mayor. El que tiene esa pasta negra, ese feeling, esa amalgama, ese platino, como usted le llame, se va a parar encima de la sombra y va a decir, gracias porque se desapareció. Y la dentadura le quedará nueva, sin pasta ninguna, nueva. El que tiene caries dentales, cavities, ¿Por qué te en su dentadura va a decir, gracias Señor, porque me arreglaste la boca? Inmediatamente usted va a sentir que se le duerme la boca y va a sentir, amén, plata oro que viene por ahí. Si sangra mucho por la encía, se va a poner frente a la sombra y va a decir, gracias Señor, ya no sangro más. Tú hay que hacer esta oración, venga aquí al frente. Gloria a Dios. Aleluya. Wow. Para allá. En la noche de la locura. Oh, mire, hay tanta gente aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Quédese ahí mismo. Quédese ahí mismo. La sombra no va a llegar para allá. Vamos a echar un aguacero encima de agua. La cena va para allá todavía. Lo que queremos es salirnos del monte en esta noche, porque esta noche es locura. ¿Cuál es el tema del mensaje? Locura. Padre, en el nombre de Jesús, dentro de la locura del Evangelio, tú mueves las aguas. Dios mío, yo reprendo la lengua criticona, yo reprendo la lengua calumniadora, diciendo que esto es acto de brujería y espiritismo. El que piense así, el que hable así, está blasfemando contra tu espíritu. Ahora, Dios mío, mueve esa agua y te va a llevar a allá. Cuando esa agua caiga, comienza a crear plata. ¡Oh, así! En el nombre de Jesús, ahora recibe por el poder de la palabra. Recibe por el poder de la palabra. Recibe por el poder de la palabra. Recibe. ¡Acasa! ¡Acasa! ¡Ah! ¡Nombre de Jesús! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Gloria. Brava Shama Lance. Ven acá. Deja que se goce ahí. Ya mismo la subimos aquí arriba. Ayúdenme a subir. Ven para allá, por allá. Allá por ahí. Ya que prenda las luces aquí. Una planta. Avanzo la burra, vayan a la bike. Aleluya. Metan sus ojos hacia acá, abre tu boca. Tenía oro en tu dentadura. Nada. Pero nada. Vete aquí. ¿Qué? Quédate aquí. No, no, de aquí. Que los demonios no pudieron detener al Cristo de la gloria. ¿Tú tenías oro en tu boca? No. ¿Estás segura? Nunca. Ven aquí, sube por aquí. ¡Que no pudiste detener! Mira para acá abajo. Ahora que vaya. Mirándolo a todo el mundo no terminamos, pero escúchame bien, tan pronto tú llegues a tu casa, abre la boca frente al espejo. ¿Sabes por qué? Porque siento testimonio del Espíritu de Dios que hay más de 50 milagros de este tipo en este momento. Un testimonio vivo para los que están en la casa también. About 3 or 4 months ago, he came to my church, Bethania, and he said, the Lord used him and said, he called a young girl, a young teenager, from the back. The girl did not want to accept the Lord. She's a backslider. When she did came, about a few minutes later, she came into the crowd. Now the Lord used him and told him, do you want to accept the Lord? She said she didn't want to accept the Lord. And the Lord revealed to him So what? If you will not accept the Lord in 3 to 4 months in September, the Lord will strike you dead. I'm telling you now, you have a baby right in front of you. The baby is innocent. Then he described to her what was going to happen. He's seen a pool of blood. Right now, I've seen the girl today. The girl is in crack. The girl, I'm telling you, she's messed up. The baby is in the hospital in asthma. I'm asking for prayer for this girl because there is a relation in the family which I don't want to bring up. But I'm saying the Lord is very powerful and the Lord does miracles. This is not a game. I am serious. I'm very serious what I'm saying because I've cried a lot for this girl. Señor bendiga. Vente primero tú. Repite conmigo. Señor. Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y he venido. Yo he venido. Para reconciliarme contigo. Para reconciliarme contigo. Y pedirte. Pedirte. Que sane mi niña. Que sane mi niña. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie, pueblo. Dios no tiene la boca, mi hermano. Dios tiene una boca y Dios no puede ser burlado. Y se le especificó en septiembre. Estamos en septiembre. Pero ahora en esa humillación. Ah, ¿ese es lo bueno del Señor? Vente. We're going to pray for you. We're going to pray for the girl. And the Lord is going to heal the girl. Abasakai. Amen. I know. Gloria a Dios. I know. Alanzo da y alama. Ok, como eso es entre Dios y Dios está metido ahí, vamos a orar para que Dios meta su mano, tenga misericordia y sane. Pero repito, Dios habló y eso es entre Dios y ellos. Ok, pueblo en comunión, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, de la misma manera, Dios mío, que revelaste en aquella ocasión, mostraste, Padre, la profecía clara y cumplida. De esta misma manera, Padre, yo te pido que tú tengas misericordia. Oh, que tú salves la madre de la niña. Dios mío, y esa niña, Padre, tú la restaures, tú la sanes, en el nombre de Jesús. Pero, Padre, que sea hecha tu voluntad sobre todo. Urra bashamalan. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto creen que Dios es real? Amén. Todo el que tenga sobre listo, levántelo. Amén, los hermanos Filtre y los que estaban aquí. Hermano Wilson, ven por aquí rapidito. Toda enfermedad aquí al frente. Y todo el que necesite la oración, sea por lo que sea, para adquirir poder, más fuerza, más unción, sabiduría, entendimiento, gracia, salud, comprensión, fortaleza. No importa el problema, no importa la condición, no importa la enfermedad, no importa cuál sea la necesidad. Jesucristo es el mismo para hacer la obra en tu vida. Acuérdese que cuando se termine el culto, la videocasera del ministerio las tenemos allí, esa videocasera son de bendición. Y hay gente que dice, yo las tengo todas. No, hay nuevas, no las tienen todas. Hay algunas ahí que todavía nadie las tiene. Están allí. De grande bendición. Aleluya. Padre, gracias te doy. Dios mío. Padre amado, mira estas vidas que están al frente. Señor, yo declaro cada enfermo sano por el poder de tu palabra, por la locura de la predicación del Evangelio. Ahora mismo, Dios mío, por tus llagas fuimos sanados en el nombre de Jesús. Hecho fuera la diabetes. Diabetes, vete del cuerpo en el nombre de Jesús. Hecho fuera el cáncer por el poder de la palabra. Hecho fuera el hambre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, ahora mismo desaparece la hernia. En el nombre de Jesús, desaparece la úlcera. En el nombre de Jesús, Eva, Seba, la jaya. Desaparece la enfermedad de los nervios. Parkinson del diablo. ¡Date! Enfermedad en el corazón por el poder de la palabra. Fuera ahora mismo. Ahora, Padre, encima del diablo lo he hecho fuera. ¡Maldecida! Atalaja su amaya. ¡Oh, mujer! ¡Hay nuevas nuevas para ti! Tú que te operaste, tú que eres estéril, tú que no puedes concebir, ahora recibe un milagro para que el año que viene, a estas horas, abraces un hijo. Recibe el milagro ahí. Recibe el milagro ahí. ¡Recibe! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! Tú que estás en tu casa, mujer estéril, ahí en tu hogar que no puedes concebir ahora, ¡recibe milagro! A la chuta la majaya, en el nombre de Jesús, declaro toda enfermedad, fuera, y declaro cada cuerpo sano, en el nombre de Jesús, porque por tu llaga fuiste sano, en el nombre de Jesús. Repita el pueblo conmigo, repita, Señor, tú eres el mismo, de ayer, de hoy, de todos los siglos. Ahora, por tu palabra, declaramos victoria, unción, fortaleza y sanidad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, lo creemos y está hecho. Ahora, Espíritu Santo, sopla en los cuatro vientos. Ahora, sopla. Ahí está. Sopla para Dios. Sopla para Dios. Sopla. Sopla para Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Extienda su mano hacia el altar, sus manos hacia acá. Todos los que están en el altar, póngame las manos encima, venga. Alaja su salama, linda rabachaya. Santísimo Padre Celestial, venimos delante de su presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira tu siervo, Padre, en este momento, Señor, te vamos a ti, oh Dios, con un unción especial. Señor, bendícelo, fortalécelo, ayúdalo, Dios mío, que lo más porque de tu manera, Señor, aguárdalo, en el nombre de Jesús, bendícelo, bendice tu esposa, bendice tus hijos, bendice toda tu familia, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, amén, amén. Escuche bien,